Ahora sí, nos vamos a quedar ya con ese primer encuentro, con la actualidad local que pasa por la Escuela Municipal de Música. Les hemos venido hablando las últimas fechas de distintos eventos impulsados desde la Escuela Municipal. Lo cierto es que todavía quedan varias citas destacadas este fin de semana y además lo que sería la preparación del próximo curso. Así que de todo ello vamos a hablarles junto a su directora, María del Mar Pérez, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. María del Mar, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues inmersos, como decimos, en la recta final ya. Decíamos un poco en plan broma que creo que es hoy el único día que no hay actividades en sí previstas, porque echando la vista atrás con las audiciones y otra serie de eventos, además de lo que queda el fin de semana, bueno, pues apenas ha habido ahí huecos libres durante todos estos días, ¿no? Sí, hemos tenido un mes completo de actividades. Hoy es el único día que no tenemos ninguna actuación ni ningún evento, pero tenemos la preparación para lo que viene mañana viernes, o sea que también tenemos bastante lío, pero ya un poco más interno, ¿no? En el centro. Yo digo que ha sido un mes completísimo de actividades, de ensayos para los conciertos, de audiciones, de preparación, de todo. La culminación de todo el trabajo realizado en este curso. Además, decíamos, ¿no? Ayer finalizaban las audiciones por parte de los alumnos. Sí, hemos tenido dos semanas íntegras de audiciones. Al haber tanto alumnado, bueno, pues necesitamos ahora mucho más espacio, incluso la hemos duplicado en el mismo día. Habían audiciones a las 6 de la tarde y a las 8. Algo que, bueno, es como un mecanismo, ¿no?, que hemos tenido que crear allí de funcionamiento para que vaya rodando todo y todo el alumnado, los 310 que tenemos, pues tengan la opción de hacer una audición individual, que los padres vayan y vean al alumno, ¿no?, cómo ha aprendido este año, cómo se ha formado. Y ya digo, bueno, pues ha sido dos semanas enteras. Y ayer culminó la última, que era la de perfeccionamiento, que son los alumnos que están más avanzados, que hacen la audición en el salón de actos de allí del instituto, no en un aula. Y bueno, ahí es donde se demuestra pues la evolución de los cursos, ¿no? En los más pequeños, en primero, segundo y tercero, hacen una audición que está estupendamente, ¿no?, para ellos organizada, con sus profesores acompañándolo, con los padres asistiendo al evento, con la formación que tienen, pero ya la de perfeccionamiento, donde se nota el nivel que han adquirido durante los 4 años de formación y donde ya el público puede ver una audición con un nivel bastante aceptable. Decías, ¿no?, que habéis tenido que duplicar las 2 semanas, en este caso, de audiciones y duplicar las sesiones incluso. Uh-huh. Es uno de los aspectos, además, muy positivos a destacar sobre este año, en el sentido de que os habéis adaptado a ese número bastante más alto en cuanto al número de alumnos matriculados para al final dar cabida a todos y manteniendo las mismas actividades, los mismos servicios, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, anteriormente había una audición y era en la escuela un acontecimiento, ¿no?, tener una audición. En este caso vas por los pasillos, vas viendo, uy, hay una audición ahora, a las 8 hay otra audición. Entonces cada profesor va haciendo sus audiciones particulares y los demás pues estamos dando nuestras clases, o sea que ahora en el centro hay que compartir varias actividades. Lo mismo hay una audición en un sitio que hay un examen en otro sitio. Y es la dificultad, ¿no?, de apañarnos al sitio que tenemos y además crear, ¿no?, todos los eventos posibles y que todos funcionen bien, ¿no?, teniendo sillas en un sitio, atriles, todos los materiales. O sea que es complicado, ¿no?, engrasar todo el centro de esta manera, pero bueno, al final pues sale bien y todo el mundo está contento con las actividades. Recordemos, unas instalaciones cedidas y además con más de 300 alumnos matriculados en este curso, ¿verdad? Sí, este año hemos llegado a 317, que ha sido algo, bueno, extraordinario. Nosotros, bueno, vamos a seguir intentando que vengan muchos más. Queremos llevar la música a todas partes y si todavía hay gente que no ha visto la escuela y no sabe de qué va. Nosotros siempre a principio de curso, a finales de septiembre, hacemos los conciertos didácticos por los colegios, que es donde ofrecemos pues nuestra oferta, ¿no?, educativa, los instrumentos que tenemos, las actividades que hacemos, y ahí es donde los niños, pues, como ven de primera mano, qué es lo que vamos a hacer durante el curso. Así que, bueno, siempre a principio de curso es cuando tenemos el aluvión, ¿no?, de alumnado, y a partir de ahí vamos trabajando para que el curso sea lo más cómodo posible para todos. Hablando de eventos, como decíamos, que todavía no se han cerrado en lo que se refiere a este curso, bueno, pues una cita además muy destacada mañana, porque tuvo bastante éxito en lo que fue el estreno el pasado año, esa ruta musical, Día Mundial de la Música, Y como novedad de este año, bueno, pues habéis variado los escenarios y algo que queréis, nos comentabais, ¿no? Cada año ir llevando la música a cada uno de los rincones de nuestra localidad. Sí, bueno, la idea del curso pasado de hacerlo en el casco antiguo, pues fue una experiencia extraordinaria porque el escenario en sí ya estaba hecho, ¿no? Lo que ofrece la zona histórica del pueblo, pues algo que nada más que mirar el paisaje y el entorno y los rincones, ya los escenarios estaban prácticamente decididos antes de empezarlo. Lo que queremos ahora es hacer lo mismo, pero en los distintos barrios del pueblo. Los escenarios serán distintos, quizá en algunos tendremos que organizarlo de otra manera, ¿no? Que haya un poco de luz, que a lo mejor no hay de forma natural, pero en principio la idea es extenderlo hacia todas las zonas del pueblo. Es muy difícil, ya que no solo contamos con que haya un pequeño escenario donde los niños se puedan subir, sino que haya aforo para que el público pueda pararse y mirar, que no pasen coche, que suene bien, que la acústica sea bonita y que el instrumento, uno suena más fuerte, otro menos fuerte, uno tiene más volumen y otro menos. Entonces hay que tener en cuenta también el volumen de cada instrumento, dónde va a estar situado. Y bueno, ya digo que en cuanto a acústica para nosotros ya es la dificultad más grande. De hecho, por tanto, digo, para que se hagan una idea, nuestros oyentes no son escenarios elegidos de forma arbitraria, sino que ha habido que ir comprobando, supongo, durante estas semanas, la acústica y otra serie de elementos, ¿no? Claro, la idea es, bueno, coger sitios emblemáticos, pero a la vez que funcionen como escenario, que ahí está la dificultad. El curso pasado salió todo muy bien, ¿no? Porque los sitios eran geniales, era una calle muy estrecha donde el sonido se propagaba bastante bien, y este año la ruta es un poquito más amplia, tiene mayor recorrido y los sitios son más amplios también, no hay rincones cerrados, por lo tanto cuesta un poco más adaptarlo a los instrumentos que van, pero en principio creemos que, bueno, que el resultado va a ser el mismo. Mm-hmm. A partir de las 7:30, ¿verdad, María del Mar? Y bueno, pues decíamos, sobre el horario, viene bien esta bajada de temperaturas porque con la ola de calor, la verdad es que, por ejemplo, en ese horario hubiera sido bastante complicado, ¿no? Gracias al tiempo, bueno, que nos va a acompañar un poquito. Vamos a empezar a las 7:30 porque puede alargarse bastante, ya que el recorrido es un poquito más amplio. Y ya digo, bueno, la idea era empezar haciendo una ruta distinta, y nos quedó muy bien empezar donde habíamos terminado el curso anterior. O sea que cada año pues lanzamos el final de un curso y empezamos con el otro, y así podemos hacer un mapa, ¿no?, musical, que va a quedar bastante interesante cuando recorramos prácticamente el pueblo entero haciendo esta actividad. O sea que la idea es empezar en el San Juan de Letrán, que es donde acabaron los últimos alumnos el curso pasado, y de ahí ya, bueno, pues vamos comenzando la ruta y haciendo nuevas incorporaciones, ¿no?, nuevos escenarios que si al final quedan bien, mira, pues si alguien después quiere hacer una actuación en alguno de los que nosotros hemos programado, pues bienvenido sea. Pues un itinerario que, si te parece, vamos repasando. Comenzaría, por tanto, a las 7:30 en el San Juan de Letrán, ¿no? Sí, en el San Juan de Letrán empezará el grupo de trombones de la escuela en la puerta, y de allí subiremos por la calle Libertad y nos vamos al mirador de Cornicabra. Hay un mirador allí súper bonito, vamos, que yo no lo conocía particularmente, entonces al dar la vuelta por allí nos fijamos y tiene también como un pequeño escenario y queda, vamos, estupendo para el grupo de clarinete. Son 13 los que ocupan este grupo, entonces necesitábamos un sitio grande, pero el clarinete no tenía mucho volumen de sonido, algo que también estuviera un poco cerrado, o sea que la complicación era más. Y bueno, pues Cornicabra, en el mirador, tenemos el grupo de clarinete. De ahí ya pasamos a la ermita del convento, en la parte de dentro. Allí tendremos el ensemble de flauta travesera. Harán allí una actuación muy interesante porque, bueno, la flauta travesera hace también poco que la pusimos en el centro, hace unos 6 años, no está desde el principio, y es un instrumento que en la escuela no teníamos como mucho conocido, y ahora, bueno, con los ensembles que están saliendo y los grupos, pues estamos escuchando un instrumento que antes no teníamos conocimiento del nivel, ¿no?, que puede alcanzar y de lo bonito que puede sonar en un ensemble, ¿no?, en un grupo bastante grande, que hay desde adultos hasta niños pequeños, que es un grupo bastante curioso, ¿no?, por la ¿no?, diferencia de edades que tiene. Pues de la ermita de allí, del convento, nos vamos al Sagrado Corazón. Allí tenemos una pequeña placita, y allí pues el grupo de percusión, que también, bueno, comenzó el año pasado, y este año pues tiene un grupo bastante interesante que ya lleva 2 años formándose y van a hacer algo muy espectacular. Llevan percusión corporal, llevan también instrumental, vamos, que creo que todo lo que había en el centro va a ir a aquella plaza, todo el material que del que disponemos, porque el profesor Álvaro va a utilizar prácticamente todo lo instrumental que se le ha ocurrido para la actuación. De allí nos vamos a los Nueve Caños. Queríamos hacer una actuación allí, no sabíamos cómo, porque no hay un escenario real. Creo que la gente deberá ir allí y verlo, porque tocar en una fuente es compleja. Y encima, bueno, pues tenemos allí al grupo de saxofones que van a hacer una actuación también bastante interesante. Ellos, los saxofones, pues tienen un repertorio clásico, también un poquito de jazz, un poquito de swing, o sea que van a tocar un repertorio muy, muy variado. El ayuntamiento se está encargando de poner foco en los sitios donde no hay iluminación para que esté todo preparado. Y bueno, pues allí en los Nueve Caños, en una fuente, vamos a ver un grupo de saxofones tocando un concierto. De allí nos vamos al patio de, a la plaza de los Patitos, bajando por el río, ¿no? Que hay una bajada muy, muy bonita. Allí en el, los Patitos pues estará el aula de rock de la escuela, dirigido por Paco Sánchez, profesor de guitarra. Y bueno, ahí tendremos música moderna. Tendremos guitarra eléctrica, batería, cantante. O sea que allí vamos a hacer una especie de concierto de rock, breve, pequeñito, porque todos los conciertos van a durar 10, 15 minutos, no más, por la cantidad de los que hay. Y bueno, de la Plaza de los Patitos nos vamos otra vez hasta el convento y cerramos la ruta. Allí en el claustro del Museo de la Piel tenemos a la orquesta de guitarra. También un grupo que empezó nuevo el año pasado, que hay creo que unos 25 o 30 alumnos, y algo muy bonito ver a 25 o 30 guitarristas tocando juntos a la vez, que también llevan algunas sorpresitas que no podemos desvelar aquí, pero van a hacer algo bastante nuevo. Pues por recordar a los oyentes, estos grupos se quedan allí en cada una de esas ubicaciones y van ofreciendo actuaciones cada 10 minutos o van rotando. No, la idea es que todo el mundo pueda escucharlos a todos. Entonces, la actuación cada una durará unos 10, 15 minutos como mucho. Una vez que termina la actuación, la gente se va desplazando y se va hacia el otro concierto. O sea que no van a estar repitiendo el concierto, porque lo que queremos es que la gente se mueva y vaya asistiendo a todo. Si no sería, vamos, nos daría mucho más tarde, ¿no? El hecho de que la gente se quede parada en un sitio. O sea que 10, 15 minutos más o menos, y 5 minutos la gente se desplaza y sigue con la actuación. Así que, bueno, ¿van hasta hacer varias veces el recorrido o...? No, es solo una vez. Sí, empezamos en San Juan y terminamos en el convento. O sea, es una vuelta por la calle de arriba del convento, bajando, y terminamos allí. Sí, pero estaríamos hablando de 7 actuaciones por 10 minutos, nos has comentado, 10, 15 minutos, pues 70, 80 minutos seguro, más, bueno, pues un poco dar tiempo, evidentemente, a que se vayan desplazando las personas, así que es un periodo bastante importante y también un tema de coordinación también complicado, ¿no? Claro, es difícil porque en el caso del año pasado estábamos muy cerca en el casco antiguo y podíamos avisarnos unos a otros de que ya había terminado y podía empezar el siguiente. En este caso estamos más lejos y va a ser complicada el poder comunicarnos. ¿Vía WhatsApp? Algo tenemos ahí entre manos, que lo tenemos más o menos calculado. Y vamos, nos van a ayudar miembros del ayuntamiento que tienen, disponen de walkie y cosas así, para poder hacerlo. Algo más profesional. Sí, sí. Tenemos ya un nivel bastante sofisticado en estos temas de comunicación. Entonces, bueno, terminará una actuación y el otro, pues 5 minutos para que la gente llegue y empezará. O sea, estará todo organizado para que cada 5 o 10 minutos empiece un nuevo grupo. Un aliciente, desde luego, para los alumnos que participan, también profesores. Un encuentro, además, una forma de que tanto profesores como alumnos actúen y se vean involucrados, y además toda una sorpresa seguro para muchas personas que a lo mejor no tienen noticia de lo que son estas actuaciones y ven en esos marcos incomparables, bueno, pues estas actuaciones musicales, ¿no? Claro que se rodea todo, la música, el nivel, ¿no?, que puede uno escuchar allí, el paseo que tú das, ¿no?, y disfrutas del fresquito, que ya a las 8, 8:30 ya se puede uno pasear por allí y refresca, el paisaje que está viendo, el escenario bonito, o sea que se acumulan un montón de cosas que hacen que sea muy agradable la actividad. ¿De cuántas personas podemos estar hablando que podrían participar? Pues estamos hablando de unos 70 alumnos. Algunos tienen que ver con el concierto anterior que hicimos de final de curso, del coro y la banda, otros no están en el coro y la banda. sea, que al final son actividades que, bueno, lo que intentamos, ¿no? Que cada uno en las actividades que esté matriculado, pues haga su actividad concreta. O sea, que son alumnos que lo mismo no han participado en otras actividades y este es un momento de salir a la calle, al escenario y disfrutar del público. Además, otro escenario distinto, ¿no? El que se está acostumbrado, digo, en lugares más cerrados o... Es otra forma también de... Claro, y la formación también mucho más totalmente distinta, vamos. No es lo mismo tocar en una banda, en un coro, que hay muchos tocando tu papel, ¿no? En un grupo que estás tú solo prácticamente tocando tu papel, tienes que afinar, tienes que tener un oído mucho más elaborado, ¿no? Para controlarlo y la dificultad es máxima. Bueno, pues todo ello, insistimos en torno a ese segundo festival Música en los Barrios, a partir de las 7:30 de la tarde, el inicio allí en la puerta del San Juan de Letrán, y ya el recorrido, bueno, pues que se irá realizando a través de esas ubicaciones que nos has comentado, 70 alumnos, no sé si hay actuación también por parte de los profesores, ¿hay algo preparado? Este año no. Me acuerdo del año pasado, ¿no? Sí, el año pasado hicimos una batucada en la plaza del ayuntamiento, este año no, porque tenemos dos grupos más que el año pasado no actuaron y creemos ya que quizás se va a alargar demasiado, la gente ya pues tiene ganas de cenar y demás, y pensamos que sobre las 10:30, 11 es hora de que termine, y ya, bueno, lo hemos dejado para el curso que viene, que no está de más nunca, ¿no?, de volver a preparar algo como lo que hicimos el curso pasado. Es una amplia ruta, desde luego, musical, que va a llevar esa música a distintos rincones de nuestra localidad. Para las personas que digan, bueno, pues se ha enfocado esta vez en esa zona concreta, insistir, ¿no?, en que vuestra intención es ir desplazando por el municipio, ¿no?, a otras partes. Sí, también la gente en la página web de la escuela puede ver la ruta, que está hecha en Google, está fabricada por los técnicos que tenemos en el ayuntamiento y en la escuela. Han hecho una ruta donde hay una ubicación colocada en cada evento. O sea que si uno no tiene muy claro cómo llegar, mirando en la página web puede encontrar la aplicación que te lleva a los sitios. O sea que ya el mapa está prácticamente hecho con la informática. De todas formas, cuando termina el concierto en un punto, imagino, ¿no?, que claro, sí, todo el grupo se irá desplazando, ¿no?, hacia... Además, tenemos alumnos que no forman parte de los grupos y van a hacer de azafata y azafato, y ellos van a ir guiando a la gente y van a ir explicándole dónde está la siguiente actuación, o sea que está todo organizado para que nadie se pierda. Lo gusto de ello, ya decimos, sobre ese segundo festival que llegará mañana viernes, pero también cita el sábado, en este caso concreto se trata de Trooper Swing Band, un grupo con el que hablaremos mañana, pero además como teloneros va a estar el aula de rock de la Escuela de Música, ¿no? Sí, bueno, para nosotros es una experiencia, bueno, increíble poder subir al escenario a los alumnos del aula de rock, a ese escenario, ¿no?, que va a estar preparado para un grupo de las características que viene, la sonorización y demás, está, bueno, a un nivel bastante alto. Y nuestros alumnos van a disfrutar de eso, de ese escenario, de la sonorización y de poder hacer una actuación, bueno, ya de telonero de la trupe, pues ya increíble, ¿no?, para ellos. Llevan todo el mes estudiando con Paco, preparándose, van por la mañana, por la tarde, hacen ensayo a todas horas porque quieren estar a un nivel, ¿no?, bastante alto, que ya lo tienen, ¿no?, de hecho, pero bueno, siguen perfeccionándose, ellos quieren seguir avanzando y vamos a tener unos teloneros dignos de mención, vamos. Además ellos van a tener doble cita, ¿no?, este fin de semana, con la ruta y después al día siguiente el concierto. Claro, en la Plaza de los Patitos, donde ellos harán la actuación, en la aula de rock, y al día siguiente a las 10:30, que empieza el concierto de la trupe en el jardín, pues allí empezarán ellos como teloneros, harán un repertorio no muy largo, porque, bueno, será una media hora, 40 minutos, así, y harán el repertorio que han estado todo el año preparando en el centro. Recordamos que va a ser a partir de las 10:30 en la Plaza del Jardín, así que el escenario abierto allí en la Plaza del Jardín. ¿Qué podemos decir, María del Mar, de Troopers Swing Band? Bueno, pues un grupo que incita a bailar mucho, entonces todo el mundo que tenga ganas de escuchar swing, swing de los años 50, 60, swing americano. No es un tipo de música que sea muy común escucharlo por aquí, entonces el que le guste este tipo de música y al que no le guste también debería de ir a ver el nivel, ¿no?, con el que interpretan, los arreglos que hacen ellos mismos, ¿no?, de obras tan conocidas, ¿no?, para el swing. Y bueno, ya digo, en el momento que empiezan a tocar uno ya empieza a mover la pierna y no puede parar de moverse, entonces hay que ir a verlo, hay que verlo. Será el sábado a partir de las 10:30, además la entrada es libre y gratuita. Sí, sí, totalmente gratuita, libre. Y ya digo, teniendo a los teloneros primero, que son los alumnos del centro, haciendo un repertorio bastante de bastante calidad, y después escuchando a un grupo que normalmente pues no por esta zona no lo tenemos, ellos son de Alicante, hacen muchas rutas por Murcia, por el Festival de Jazz de allí, de San Javier. Son bastante conocidos a nivel nacional, pero por aquí nunca han actuado. Entonces hay que aprovechar la ocasión y a verlo. Será el sábado, otro de los eventos con el que se pondría el cierre, podemos decir, ¿no?, a lo que ha sido este presente curso. De todas formas, todavía vosotros tendréis más actividad porque la próxima semana comienza esa prescripción para los alumnos que quieran reservar plaza, podemos decir, para el próximo curso, ¿no? Sí, bueno, la idea de la prescripción es preparar un poco el curso que viene. Tenemos la primera semana del 3 al 7 de julio, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. En esas 4 horas, bueno, pues todo el que quiera matricularse del curso, que ya está uno iniciado, ¿no?, pues puede hacerlo. Gente nueva también puede venir a echar la prescripción. Y ya, bueno, la idea es que vengan a informarse, a preguntar a la gente que esté interesada en matricularse en la escuela, que allí vamos a estar para informarlos de todo lo que quieran, de las actividades que hacemos, las asignaturas que tenemos, los instrumentos que impartimos. Y todo eso, bueno, pues nos hace que después en septiembre, cuando empecemos, tengamos ya la idea del alumnado que vamos a tener y podamos preparar el aula, podemos preparar el profesorado que necesitamos, vamos, que es de gran ayuda para nosotros. Entonces, pues nosotros queremos que la gente se lo tome como una rutina, ¿no?, de terminar el curso y viene a hacer la prescripción, y ya nosotros pues nos facilita un montón el trabajo y podemos continuar preparándolo para el curso siguiente. Es una forma de planificar, ¿no?, de tener ya bastante trabajo hecho, y se ayuda por parte de los propios alumnos, se ayuda así a la dirección del centro, a la organización, para prever un poco hasta... bueno, recordemos, este año 317 alumnos, bienvenidos sean seguro este próximo curso, y si son más, como nos comentabas, pues también se va a intentar adaptar, hacer lo posible, pero claro, hay que trabajar con tiempo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos las instalaciones allí, estamos un poco, ¿no?, compartiendo, que tenemos que dar las gracias siempre al Instituto Francisco Fató, porque vamos, sin ellos pues no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Y la idea es que, bueno, si van a venir alumnos nuevos, que nos dé tiempo a nosotros a preparar el centro, las aulas que tenemos, para que podamos matricular al mayor número posible de gente en septiembre. Eso será la próxima semana, así que alumnos o personas que estén interesadas de cara al próximo curso, ya lo saben, del 3 al 7 de julio, esa prescripción por parte de la Escuela Municipal de Música. Pues son las citas, la programación que está culminando por parte de la Escuela Municipal de Música después de muchísimos eventos, como han podido comprobar a lo largo de este mes y de todo el curso. A lo largo de todo el curso, muchísimas iniciativas que habéis desarrollado. Y llegado a este punto, María del Mar, me imagino que muy satisfecho con todo ese trabajo realizado. ¿Cómo han ido las cosas? Sí, bueno, nosotros lo único que queremos es hacer actividades para fomentar la música y fomentar el interés, ¿no?, del alumnado. Cuando proponemos actividades, como vemos que el alumnado responde y tiene interés en hacerlo, pues nosotros nos crecemos y cada año pues inventamos algo nuevo para que el alumnado siga con nosotros y siga formándose todo lo posible. Entonces, hemos tenido este año muchas actividades. El curso que viene, pues plantearemos actividades distintas para no repetir, pero en principio lo único que nosotros queremos es que en el aula se trabaje, se forme el alumnado, y después el concierto, bueno, si se hace, bienvenido sea, pero lo que nosotros más enfocamos el tiempo en que en el aula los alumnos se formen para que después podamos hacer un concierto de las características que hacemos ahora, ¿no? Entonces, pues, es nuestra idea, ¿no?, formarnos desde dentro y poco a poco ir haciendo actividades. Un año se harán muchas, otro año menos, pero la idea es que siempre el alumnado tenga la gratificación al final, con el público, con los aplausos, con la llevada al exterior, ¿no?, de las actividades, de todo lo que han hecho durante el año. Pues es el objetivo principal de la formación, pero no cabe duda de que la Escuela Municipal de Música contribuye además con actividades culturales de cara al exterior también, ¿no? A toda la población, que pueda contar también con esa programación de actividades musicales, sin duda. Pues María del Mar, nos vamos a quedar aquí. Recordamos esas citas: mañana ruta musical, y el sábado concierto en la Plaza del Jardín de Trooper's Band, Trooper Swing Band y el aula de rock de la Escuela de Música, y también la prescripción la próxima semana. Un poco el resumen de todavía lo que queda por delante en cuanto a la Escuela Municipal de Música. No sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, pues animar a todo el mundo que venga a los conciertos, a todos los eventos, a las prescripciones, a que, bueno, a que el alumnado se sienta acogido, ¿no?, por el público, ya que es una cosa que llevan todo el año preparando y la verdad va a estar bastante bonito para todo el mundo, le guste más a uno la música, le guste menos, pero al final lo que marca lo de mañana es algo bastante peculiar, ¿no? No es algo tradicional de ir a un escenario a ver un concierto. Y todo el mundo que esté pasando por allí, pues que se quede, que escuche y que disfrute del concierto. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música de nuestra localidad. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros.